cuando yo era niño, la comida era comida. Entonces nuestros científicos envenenaron el agua, contaminaron la tierra y destruyeron las plantas y la vida animal. Podías comprar carne en cualquier parte, huevos, mantequilla, lechugas frescas en las verdulerías. Ya lo sé, me lo has dicho mil veces. Nada puede sobrevivir en un clima como este. Una ola de calor durante todo el año. Es como vivir en un invernadero, todo arde. Bienvenidos al segundo programa de La Bella Durmiente. Hoy queremos hablar sobre autonomía alimentaria, sobre cómo cada vez tenemos menos control sobre lo que nos llevamos a la boca y sobre qué podemos hacer ante eso. Además, estaremos con algunas compañeras y compañeros que intentan recuperar un poco de esa autonomía haciendo huertas comunitarias aquí en Granada. Al final, como siempre, nuestra sección de reseñas, hoy un compañero nos comentará algunas lecturas acerca de las Brigadas Rojas. También reseñaremos el folleto Matayuyus, que se ha editado hace poco. Ponemos un poco de música y empezamos. Thank you. años 60, el Banco Mundial impulsó la Revolución Verde, fomentando la explotación agrícola a gran escala. En la práctica, esto supuso un alto consumo de petróleo y sus derivados, como son los pesticidas y los fertilizantes de síntesis, y la extensión del uso de semillas híbridas de alto rendimiento. En definitiva, el cultivo de grandes extensiones de tierra para la producción a gran escala, con un tremendo coste ecológico y social. En todo el planeta, millones de personas fueron forzadas a abandonar sus economías y subsistencia para marchar a la ciudad, o a trabajar miserablemente en las explotaciones capitalistas, agrarias o mineras. Desde entonces, hasta hoy día, la situación no ha hecho sino empeorar. Este modelo agrícola trae unos efectos directos de deforestación y desertización muy peligrosos, así como los indirectos, pérdida de biodiversidad, agotamiento y contaminación de acuíferos y construcción de infraestructuras de agua, energía y transporte. Con los últimos adelantos en biotecnología, el tema se complica, al usarse algo muy peligroso y que aún no se conoce ni se controla. Pero es peligroso sobre todo porque lo están monopolizando un puñado de empresas, cuya ética es más que dudosa. Con las sucesivas fusiones de macrotransnacionales de los sectores químico-fármaco-agroalimentarios, toda la cadena alimenticia de al menos el 50% de quienes habitamos en las ciudades se encuentra en poder de unas 15 empresas. Los medios de producción agrícola presentan cada vez más difícil acceso. Las semillas autóctonas seleccionadas desde hace siglos y adaptadas a cada ecosistema local son cada vez más difíciles de encontrar. Incluso se está intentando prohibir el uso de semillas no patentadas, lo que obliga a los agricultores a comprarlas a las multinacionales. Las semillas que sí están disponibles en cualquier parte son las semillas híbridas, que ofrecen una gran producción, pero solo si se le agrega al suelo gran cantidad de agua y agrotóxicos, ya que no están en absoluto adaptadas a cada medio. El acceso a la tierra es igualmente cada vez más difícil. La transformación de los modos de producción ha hecho que un solo agricultor pueda trabajar hoy lo que antes trabajaban 200. Además, se está roturando mucha tierra para cobrar subvenciones, aunque luego ni siquiera se recoja la producción. También la proliferación de la segunda residencia y el turismo rural están catapultando el precio del suelo, tanto rústico como urbano, lo que dificulta que nueva gente se pueda asentar en los pueblos. Nos han traído a las ciudades para que trabajemos, para que consumamos lo que el mercado ofrece y no lo que nosotros podamos producir. En las ciudades modernas nos han hecho olvidar cómo se puede vivir sin el trabajo asalariado. Y además, es tremendamente difícil acceder desde cero a los medios de producción. Estamos obligados a cubrir nuestras necesidades en el mercado, a cambio de dinero. Y no importa tanto que trabajemos o no, han encontrado la forma de sacar beneficio económico a cualquier acto de nuestras vidas. El desarrollo tecnológico y la generalización del uso masivo de combustibles fósiles han permitido transformar los ecosistemas terrestres para su explotación. Los ecosistemas se han humanizado. Más del 50% de la población mundial vive hoy en ecosistemas tan artificiales y humanos como son las actuales ciudades. El modelo de asentamientos está hoy terriblemente homogeneizado y ya no tiene mucho que ver con el clima, la orografía, la vegetación, los materiales naturales locales o los rasgos característicos de su población. Las ciudades se han independizado del medio ambiente local. La naturaleza y algunas culturas indígenas se rigen por unos valores opuestos a la acumulación de bienes y a la propiedad privada. Es por eso que fuimos obligados a romper nuestra dependencia con la naturaleza y sus valores de autorreproducción. Debemos romper nuestros lazos con la tierra para poder subordinarla a nuestros antojos. Se sataniza a la naturaleza y a sus desastres, se la coloca en el bando contrario y además se la está intentando matar, al querer representarlo como algo estático, inerte y cuantificable. En los años 70, corrieron ríos de tinta hablando sobre el territorio, las ciudades, el mundo rural, las infraestructuras, la conexión del Estado español con la economía mundial. Pero el tiempo y la nueva cultura del pensamiento único se lo han comido todo. Los valles, las montañas, los bosques, los desiertos e incluso los mares quedan desgarrados por las infraestructuras que alimentarán las ciudades. La gente que los habitaba fue obligada a marchar a la ciudad para trabajar, para producir cosas que antes no servían para nada. A lo largo de este siglo se han acabado de destruir las culturas campesinas del mundo. Hoy los que trabajan la tierra lo hacen para vender sus productos. Los que hoy viven en el campo en los países industrializados no tienen mucho que ver con la naturaleza. El campo actual es el patio trasero de las ciudades, de donde se extraen recursos naturales. Todo está perfectamente dispuesto para que no haya o no se vea una forma de vida diferente que la producción imperante a través de la mercantilización de la naturaleza. En todo este siglo, nuestros mayores han tenido que abandonar su tierra para venir a la ciudad. Han cambiado completamente su forma de vida por la supuesta seguridad y la comodidad de vivir en una ciudad con un trabajo asalariado. Las generaciones que hemos nacido en la ciudad crecemos en el rechazo de nuestros progenitores a la vida rural y campesina, y no hemos recibido todo el saber y la cultura que acumularon nuestros antepasados. Además, no le vemos utilidad. La posibilidad de sobrevivir ya no está en nuestras manos, sino en las del capital. La única participación posible en la sociedad urbana es a través del consumo. Banjiba. Los movimientos sociales de nuestra historia reciente han sido de origen urbano, y también en la ciudad y en sus miserias internas han centrado sus luchas. En el Estado español, además, los sectores contestatarios que siguieron activos después de la transición no dieron continuidad a la tradición naturista, ecológica, de carácter libertario que había arraigado con fuerza en las ciudades y los campos de la España anterior a la Guerra Civil. Tampoco tuvieron demasiada influencia los planteamientos y las propuestas de corte ecológico radical que surgieron en el extranjero a partir de los 60. Solo en la década de los 70-80 se desarrolló el movimiento alternativo rural, que podríamos calificar de tintes ecopacifistas. Posteriormente, en 1990 nacería la Federación Anarquista de Colectividades del Campo, que apenas duraría 3 años. La iniciativa surgió como medio para organizar el apoyo mutuo en el campo y servir como factor de cambio en el medio rural. Desde mediados de los 90, algunos grupos minoritarios y de origen diverso empezaron a desarrollar experiencias desde los planteamientos de la agroecología y partiendo de un acercamiento a la realidad y a las problemáticas del medio rural. Aunque muchas de estas experiencias se ubican en la franja periurbana, otras también se están desarrollando en el interior de las ciudades y en el ámbito rural propiamente dicho. Entre esas experiencias podemos ver los proyectos de vida comunitarias en el campo, cooperativas de productores y consumidores y las huertas comunitarias urbanas, estas últimas casi siempre encaminadas al autoconsumo y la dinamización de los barrios. Descentralizar la producción, el consumo y la gestión de recursos para descentralizar el poder y permitir una democracia radical, verdadera. Recuperar los lazos, la relación con el territorio local para aprovechar efectiva y sosteniblemente los recursos locales. Y con una producción y consumo locales, con una vida económica autónoma, endógena, sin duda vendría un resurgir de una vida autónoma y comunitaria. Es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar su cena. Dioxina, toxina, mi cuerpo mina, me contamina. Química asesina en la cocina. Dioxina, toxina, mi cuerpo mina, me contamina. Química asesina en la cocina. Abre la boca, come filete de vaca loca. Mi bola loca, con Coca-Cola y pollo belga. Da igual de dónde venga, el caso es comer mierda, que es mucho más rentable para una industria alimenticia miserable. Muérete comiendo si no te mueres de hambre. Tenemos la fórmula mágica, goma neumática, más agua fecal. Ingrediente especial que se suma al habitual. Conservante, colorante, acidulante, de bebida efervescente, de extractos, refresco para ser más exactos. Eructos y exabruptos pestilentes, fruto del vertedero en que transforman nuestros vientres. Del vientre al vientre y del vientre a la sangre. Muérete comiendo si no te mueres de hambre, hombre o mujer. Ya no puedes acoger al crío en tu seno y darle de beber hasta que quede lleno. Mierda interna, torna leche materna en veneno. Me intoxico cuando fumo más, cuando desayuno como y ceno. Dioxina, toxina, mi cuerpo mina, me contamina. Química asesina en la cocina. Dioxina, toxina, mi cuerpo mina, me contamina. Química asesina en la cocina. Sushi, tronco, es que ya no respeta ni lo más básico, ¿sabes? Estos hijos de puta son lo peor. Carne con hormonas, tipo transgénico, piensos animales con toma de neumático. Es que ya parece la obra de un sádico, tío. lo más básico, ¿sabes? ¿Has visto bombas en la ONU? Los Joker que quería hacer con los insecticidas, pues igual pero con la comida, tronco. Todavía hay gente que duda de la maldad de este sistema que tiene la tronco. Es que nos vamos a intoxicar, no podemos ni comer, ya, ¿eh? Qué vergüenza, tío. Lo peor, ¿eh? Qué gentuza, tronco. Joder. Ya, ya. Festín, gran festín de postín. Están escuchando La Bella Durmiente, un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Espaldas de grandes ciudades, entre marjales y escombreras, junto a las vías del tren y los aeropuertos y en la ribera de lo que antaño fueron saludables ríos, empezaron a proliferar desde finales de los 60 los huertos metropolitanos en precario. Este fenómeno ha sobrevivido hasta nuestros días, a pesar de las condiciones adversas y del amenazador avance del asfalto y las grúas. Sus protagonistas han sido siempre población marginal, parados y jubilados que encuentran en este cortijo del pobre la posibilidad de cultivar unas pocas hortalizas como complemento a su subsistencia. Paradójicamente, mientras la necesidad y el sentido común lleva a estos particulares hortelanos a ocupar terrenos abandonados y en desuso, los agricultores de la Vega tradicional son forzados a abandonar las tierras más aptas para la agricultura, para dejar paso al insaciable crecimiento urbano. Hoy estamos con Nacho, con Mario y con Chris, que participan en proyectos de huertas comunitarias en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola. Bueno, pues nos gustaría ir un poco a ver que si nos podéis contando... ¿Cómo empezaste a hacer huerta aquí en Granada y qué os llevó a empezar con esta experiencia? Bueno, yo personalmente empecé con una huerta que ya cuando yo llegué ya llevaba casi un año que se estaba trabajando. Yo sabía de esta huerta pues porque conocía personalmente a la gente que la estaba llevando y eso, y bueno, me interesaba mucho lo que era la posibilidad de trabajar la tierra, de aprender mucho, sobre todo de aprender, ¿no? De despejarte también de la ciudad tal vez. Y bueno, no sé, un proyecto como otro cualquiera para nuestras vidas, ¿no? Para poder alimentarlas un poco. Bueno, pues mi historia un poco es desde hace ya varios años que llevo detrás de proyectos de huerta. Aunque mi caso personal ha cambiado varias veces de situación, ¿no? Hace como 2-3 años nos empezamos a formar un grupo de gente interesados en llevar a cabo una huerta, digamos, en un ambiente urbano o periurbano aquí en Granada, y lo intentamos de varias formas, ¿no? En un principio nos planteamos la ocupación de espacios sin uso en la ciudad, y bueno, tras distintas dificultades, en especial por lo que conlleva una ocupación y no vernos con fuerzas para afrontarlo, buscamos tierras que nos pudiesen ceder alguna gente, ¿no? Y así encontramos un sitio en el Sacromonte, que es un sitio, bueno, cerca del río Darro, que es de tierras de cultivos que ya llevan muchos años cultivándose, de tierras de bastante calidad. Y